Damas y caballeros, compatriotas, amigos todos, estamos aquí reunidos para celebrar y dar comienzo al Año Internacional de la Felicidad. Con el lema, soy pobre pero estoy contento, queremos simbolizar toda una disposición, un ánimo excelente de nuestra gente, que sin duda desmiente categóricamente todo lo que se ha dicho e inventado sobre nosotros, la noble comarca Villa Feliz. Y para comenzar esta fiesta, nuestra banda interpretará el himno oficial de la buena onda. ¡Esa onda! ¿Cierto? Sí que lo es. Si se trata de estudiar, ahí está la universidad. Una